necesitaba oír tu voz. Sentía en mí tanto dolor porque no estás aquí. Por favor, dime te amo y cuéntame qué sientes cuando solo estás y no estás con él. Y ahora dices, corazón, que no sientes la pasión, que ya no puedes más y estás muriendo. Tus lágrimas, me falta tu calor, no aguanto este dolor. Ve y dile por favor, ya cuéntale la verdad y rompe cada regla que aceptamos al que no es verdad con este amor. Hoy se llama distancia. ¿Cuánto duele quererte así? Y ahora dices, corazón, que no sientes la pasión, que ya no puedes más y estás muriendo. ¡Gracias!